Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Les recuerdo, estamos aquí en Elite Espacios. Esta noche aquí con el arquitecto Abraham Masri. Y estamos hablando de hoteles y en este momento vamos a hablar de siglo XX. Y para continuar con el tema siglo XX, ¿cómo han sido la construcción de varios hoteles, de varios inversionistas, varias gente que invirtió desde principios de siglo y creyó en este ramo como un sistema para ganar dinero? Pues realmente, ¿cuánta gente empezó con un hotelito chiquito en las grandes compañías europeas, en las grandes ciudades, donde antes pues realmente eran casas de hosteles, como se llamaban? Pero eso viene siendo pues por ahí de los 1700, 1600, ya para los finales de 1700, 1810, 1820, empezaron a darse las primeras construcciones donde empezaron a albergar gente de diferentes maneras, en Europa estoy hablando, llamadas que ya empezaron a llamarse como hoteles. ¿Por qué digo en Europa? Bueno, porque recordemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, toda la parte del oeste, pues no existían los hoteles, solamente los hoteles empezaban a existir en las grandes ciudades, lo que fue Nueva York, Washington, esas ciudades que llegó, después llegó un poco más hacia Chicago, pero eran las grandes tres ciudades, las tres ciudades más grandes de todo lo que venía siendo Estados Unidos. Ya después, bueno, la gente empezó a llegar hacia San Francisco, hacia Los Ángeles, pero toda esa parte del oeste, pues así como las películas, ¿no? Eran realmente construcciones de uno, dos, máximo tres pisos de madera, donde a lo mejor era parte de la cantina en la parte de abajo, en la cantina del lugar, y tenían cuartos chiquitos en la parte del primer piso y ya en la parte del segundo piso, ¿no? Lugares donde ni siquiera tenían baños. Era un baño público para todo el hotel, incluyendo el bar, y a veces no tenían más que una sola regadera, eso cuando bien les iba. Y pues en realidad así era como funcionaban los hoteles, porque no existían a veces, como lo estamos comentando, ni las regaderas, ¿no? Eran tinas que se llenaban a cubetadas. Entonces, así eran los hoteles de aquel entonces, pues hasta que se fueron dando en Europa. Y en Europa la cosa más extraña es que hasta la fecha, ya ahorita vamos a hablar a partir del siglo XXI, pero a partir de los últimos dos, tres décadas del siglo XX, ya empezaron a construirse muchos hoteles con baños privados, porque todos los hoteles que se construyeron a principios de siglo en Europa, hoteles ya de lujo, no tenían baños privados, tenían un baño para el piso, tenían un baño para dos, tres habitaciones. Como comentamos la semana pasada, llegaba a lo mejor el presidente de un país a visitar ese país, y ¿dónde lo iban a albergar? Pues si no lo albergaban en una casa que tenía el gobierno especializada y lo querían meter a un hotel, tenían que cerrar el piso completo porque no tenía un baño privado. Entonces, para que el presidente o el monarca de, recordemos que muchos países en Europa llevan monarcas, son monarquías, entonces el monarca llegaba a ese hotel y cerraban el piso completo para que tuviera el confort que él necesitaba y tuviera su baño, aunque tuviera que recorrer relativamente el pasillo completo, pasar por afuera de 3-4 habitaciones para poder llegar al baño, ¿no? pues ya en todos estos proyectos, pues realmente se vinieron dando, y se vinieron dando cosas muy interesantes, ¿no? Pues realmente, ¿qué fue lo que empezó en el siglo XX? Pues un equipo de arquitectos, como lo comentamos, por ahí de 1910, fue cuando empezaron a construir varios hoteles ya dedicados realmente a trabajar como realmente se lo merece, ¿no? Y por ahí empezaron, bueno, las grandes compañías, empezaron poco a poco a surgir estas grandes compañías que se les empezó a llamar las Worldwide, que eran las negociantes de cadenas hoteleras alrededor del mundo, y empezaron a dedicarse a trabajar con socios de desarrollo, con propietarios, con franquiciatarios, con todos estos, realmente, como les comenté hace un momento, contrataban profesionales altamente calificados, brindando todo el apoyo estas compañías para que durante todo el proceso arquitectónico, todo el proceso constructivo, pues realmente estuvieran dentro de las normas que ellos requirieran, ¿no? Y hablando de todo esto del siglo XX, pues ahí fue donde realmente surgió, por ejemplo, estas grandes cadenas. Yo admiro, por ejemplo, al señor Hilton, quien, pues en realidad, él sigue llevando, a pesar de sus dos hijas lo destrampadas que son, y su herencia, que por así decirlo, pues estas muchachas no quisieron tomar parte dentro de, al principio no quisieron tomar parte del negocio familiar del papá, sino que después dijeron, bueno, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo nosotras en cadena diferente. Una de ellas ya abrió su propia cadena hotelera y la otra por ahí va, haciéndole competencia al papá y siendo además socias, obviamente, de la cadena Hilton. Pero ¿qué fue lo que empezó a hacer el señor Hilton, por ejemplo? Empezó a buscar estos socios de desarrollo y les empezó a decir, primero vamos a definir un proyecto. Empezaron a hacer todas las fases iniciales del proceso del desarrollo de un hotel. Ellos, por ejemplo, decían, nosotros tenemos que brindar asistencia a nuestros, con un equipo especializado, a todos nuestros inversionistas, a todos estos socios de desarrollo, y empezaron a planear establecimientos de programas óptimos para todos estos proyectos, ¿no? Y todo esto, pues realmente en el siglo XX. Después empezaron a seleccionar ellos mismos un grupo de asesores y establecieron con ese grupo de asesores un equipo que realmente, de profesionales, obviamente, que pues realmente es esencial para que pudieran todos estos hoteles que se dan en todas estas construcciones, que tengan el éxito y que tengan, pues realmente, que este éxito lo lleguen a alcanzar rápidamente y pues realmente sea un negocio, ¿no? Como debe de ser. Otra situación que, por ejemplo, ellos pusieron fue la planificación y la distribución de los diseños. Con todo este grupo de gente, lo que hacen todos estos expertos, diseñadores, trabajan en conjunto con equipos para desarrollar todas estas relaciones operativas, todas estas relaciones de distribución, porque, hijo, man, realmente me ha tocado ir a hoteles donde la distribución es impresionantemente mala. ¿Cuánta gente no se ha topado con, a lo mejor, estos pasillos interminables, nada más por dar más habitaciones, cuando a lo mejor hacer un proyecto en forma de, a lo mejor, una estrella, a lo mejor en forma de un signo de más, a lo mejor hacer muchos otros, como por ejemplo, ¿no?, muchos hoteles en forma de un triángulo, donde se pueden aprovechar estas situaciones y crear proyectos impresionantes donde no tengan que crearse estos pasillos interminables, ¿no?, para llegar a la suite, porque ahora sí, la suite donde debería ser, a lo mejor, darle la mayor facilidad, la suite es la última del pasillo, Y entonces, pues como es la última del pasillo, imagínate, el que viene y paga una suite de $10,000 por noche, pues tiene que recorrer a lo mejor a veces 30, 40, 50 metros de pasillo para poder llegar a su suite. Pues a mí eso se me hace muy extraño, ¿no? Hay que darles la facilidad a la gente, y no porque sea la última del pasillo quiere decir que tenga que ser pues la más grande, la más bonita, la de la punta. Bueno, pues puede ser que sí, pero pues hay que darles a lo mejor muchas situaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que yo siento que hay que ver con un diseño, con una distribución, eliminar todas estas situaciones, estos grandes pasillos, pues que realmente sea una relación operativa, pues magnífica, ¿no? Porque también, por ejemplo, donde vemos a veces los restaurantes, donde vemos, por ejemplo, el lobby. Y pues en realidad a veces los lugares que son muy importantes son los últimos a donde vas a llegar, ¿no? Y pues realmente yo siento que a lo mejor tener un restaurante casi a la calle, pues nos va a permitir que mucha gente que está pasando a lo mejor cerca del hotel diga: ay, pues se me antoja comer en este restaurante, ¿para qué sigo caminando buscando otro si aquí estoy cómodo? Pero a veces hay que entrar y recorrer todo el lobby, recorrer los salones, recorrer las salas de espera o las salas de ciertas situaciones para poder llegar hacia las partes de atrás, ¿no? Todas estas distribuciones que se me hacen realmente bárbaras, o trazadas con los pies, o como dicen, estos compraron pues su proyecto, a lo mejor, sin agraviar otra vez a mis amigos ingenieros, fue proyecto de un ingeniero, teniendo aquí a uno en la cabina que está aquí, bueno, aprendiendo algunas situaciones. Y pues realmente esta situación lo comento también para que lo escuches y pongas atención en lo que realmente debe de suceder en la construcción de un proyecto, ¿no? Hacerlo funcional realmente. Pues otras situaciones, por ejemplo, que tiene aquí nuestro amigo el señor Hilton, es un grupo también de diseñadores de interiores. ¿Por qué? Porque la apariencia muchas veces no nada más debe de ser exterior, sino también interior. Una apariencia de un hotel, pues realmente debe ser muy buena, ¿no? Igual que su funcionamiento, otra vez lo vuelvo a repetir. Ellos ofrecen una asistencia con un grupo de diseñadores interiores que tienen un enfoque realmente con la realidad y más que todo con la rentabilidad. ¿Por qué? Hay gente que necesita no nada más un diseño de interior, pues específico, como a lo mejor vamos a hablar algún minusválido o alguna persona especial que necesite algo especial, como los hay en diferentes hoteles, donde hay habitaciones para minusválidos, habitaciones para gente enferma de diferentes. Recordemos que hay muchos hoteles, por ejemplo, en ciudades donde abundan los hospitales, como viene siendo Rochester, como viene siendo Boston o Houston. Y necesitan pues a lo mejor algún tipo de situaciones especiales, ¿no? Andadores para sillas de ruedas, etcétera, rampas y todo esto. Pero este diseño de interiores, pues también recordemos que lo que quieren ellos es tenerle placer y confort a sus huéspedes. Entonces, poner un cuadro específico, poner cierto mobiliario, poner pues realmente acabados que realmente valgan la pena, que no causen irritabilidad a la persona. ¿Por qué no? Ahorita se me acaba de ocurrir lo que sucede en los diferentes en diferentes cadenas de restaurantes, ¿no? Que pintan de colores, de unos colores, las paredes, de manera de que provoquen el hambre a los comensales. ¿Por qué no provocarles un poquito de hambre y simplemente estoy en el hotel, ¿sabes qué? Me dio hambre y pido por mi teléfono de aquí de la habitación servicio al cuarto, o se me antojó y bajo a uno de los restaurantes que hay en la parte inferior o en la parte superior o en la parte media. ¿Por qué no poner un restaurante, por ejemplo, en el último nivel? Un restaurante panorámico, ¿por qué ponerlo siempre abajo? ¿Por qué no poner a lo mejor, si voy a construir un hotel de 20 niveles, ¿por qué entre el nivel 10, 11, 12 no poner un restaurante, un salón especial, un gimnasio donde pueda a lo mejor tener ese confort que me va a dar pues para mis huéspedes, que estén viendo hacia una vista panorámica, que estén viendo algo realmente como debe de ser. Y pues, ¿por qué no poner inclusive hasta la alberca ahí a doble nivel o algo así? ¿Cuánta gente? Una cancha de squash, a lo mejor, que tenga una página, una pared de cristal totalmente así como existen, y a lo mejor estás jugando y sin embargo te va a distraer estar viendo hacia afuera, que también sucede o puede suceder, cosas de ese tipo, ¿no? Y todo esto, pues, ¿qué más se da? Se da entre el proyecto arquitectónico y también en combinación con gente de que se pueda dedicar al diseño del interior. Otras situaciones, pues son todos estos sistemas que sí necesitan de ingenieros especializados, como ya lo comenté, de pues electricidad, ingenieros en aire acondicionado, ingenieros en diferentes tipos de instalaciones, y por qué no también ahorita que están todos estas situaciones que están volviendo muy rentables los edificios, como las instalaciones especiales de sistemas solares, paneles solares, calentamientos por sistema solar, captación eólica de energía eléctrica, que decimos, bueno, ¿cómo puede ser? En muchos lugares ya se está dando. Ahorita hay unos hoteles en Las Vegas donde en realidad están instalando pues en las partes superiores captadores de energía eólica, que lo necesitan mucho, ¿verdad? Y pues bien, amigos, realmente me da un poco de sentimiento porque ya se nos acabó el tiempo, y pues en realidad pues nos vemos aquí la próxima semana. Y les voy a recordar rápidamente DJ Joe, todos sus programas de 70s and 80s, de mix, pura música mezclada de los 70s, de los 80s. Va a tener un programa especial del Día del Niño, ya pasado mañana, y va a tener un programa especial de Noche Mexicana por el 5 de mayo. Y no se lo pierdan, todos los sábados de 8 a 9 de la noche, les va a encantar. Muy buenas noches a todos, les recuerdo, soy el arquitecto Abraham Masri y esto fue Elite Espacios. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.